Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Tarde o temprano, todo este imperio se va a caer a pedazos, dejando todos los sacos y las corbatas que murieron luchando en el frente como guerreros de un nuevo mundo que pide todo y no te da nada a cambio. Guerra sin causa es menopausia, es hora de que te des cuenta. La semilla es verdad, estábamos antes que tus franquicias arruinen todo este lugar. Todo lo que quiero sentir es un poco de verdad, algo que me arranque la piel y me toque el corazón. Por un sistema que te sonríe y te da una palmada, para que comas, para que compres, y al final nadie es dueño de nada. Yo quiero pasto, yo quiero tierra, quiero sentir que la vida es mucho más esta mentira que nos vendieron. Ojos de Satán, dientes hermanos. Monstruo gigante no quiere dejar de comer, pero espera. La semilla es verdad, estábamos antes que tus franquicias arruinen todo este lugar. Todo lo que quiero sentir es un poco de verdad, algo que me arranque la piel y me toque el corazón. Quedó un mundo amargo, alienado, pero tan lleno de confort. ¿Dónde está el barrio donde crecí? La esquina donde nos besamos. ¿Dónde están esos años que nos robaron? Déjame que te diga que te quiero. Déjame soñar que algún día todo esto va a estar mejor. Quiero un país que mira hacia adentro del tiempo, del viento, un ojo inmenso. Y no te olvides de lo que pasó. La Pachamama. Corre de aquí, la Pachamama te va a arrancar. Contra Babilón, sonidos del sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos del sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos del sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos del sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Oye, que nos sacamos el manso tema. Oye, que nos sacamos el manso tema al principio. Oye, que tocamos buena música. Bueno, ya pues, queridos vecinos. Queridos vecinos del mundo, compas. ¿Estamos muy cerca o no? ¿Por ahí cómo se escucha? O vale, vamos a dejar un poquitito aquí, sí, para acercarnos un poquitito más y no se le acople, vos. No se acople acá cuando conversamos, cuando hablamos. Sí. Sí, dos. Dos, dos, sí, sí. Ahí sí, pues, queridos compañeros. Estamos comenzando ya una nueva jornada de lo que es Contra Babilón. Una hora 1:40 pasado, siempre, todas las semanas, compas. Ya entrando a tierra derecha de lo que es la finalización de la temporada del año 2010, pues terminado más o menos por ahí por la primera semana de enero. Puta, sí. Estuvimos todo el año, compas, poniéndole al bueno con la Contra Babilón, pues. Oh, se pasa el año volando, cabros. ¿Quién nos paga el tiempo? Nadie, weón. El tiempo es impagable. Por eso tenemos que aprovechar cada minuto, cada segundo, cada día, compas. Para poder hacer algo bueno por todo, por el mundo, por nuestras familias, por nosotros mismos, por las personas que queremos, por nuestros vecinos, por la humanidad. Hay que tratar de ser buena gente, hay que... todos dicen, no, pero la destrucción, y hay que quieren destruir lo que es este sistema, el capitalismo y todo. Porque sí, porque eso es lo que nos hace ser mala gente. Eso es lo que está destruyendo a esta tierra, esto es lo que está destruyendo al ser humano, a la humanidad en sí, al poder convivir con otros seres vivos, ¿ya? A poder convivir entre nosotros, como seres humanos, ¿ya? Eso es lo que está destruyendo, el capitalismo. Todo eso, el capitalismo es el cáncer de esta sociedad. Así que un abucheo para el capitalismo. Eso. Guía, queridos compas, hoy que nos sacamos un buen tema. Debo decir algo, como que me gusta mucho el rock de raíz, cabros. No sé si a ustedes les gusta, queridos compañeros, queridos vecinos. Ya, esperando que sí. Pues si no lo han escuchado, lo que es rock de raíz. Hay buenas bandas, entre ellas está Raigo, que es justamente la banda que escuchamos, una banda argentina que mezcla también lo que es el metal con el folclore, el rock, diferentes sonidos latinoamericanos también, que es una bandota, ya, del disco 5, que es del año 2016, si no me equivoco. No sé si después se reeditó en el año 2021, no lo tengo muy claro ahí. Pero es una banda argentina que toca justamente lo que es rock de raíz. Hay diferentes bandas que hacen eso, ya. Hijos de Algo, si no me equivoco, se llama una. Cuervos del Sur, justamente, que es una bandota. Tron, también. ¿Qué otra banda se me viene a la cabeza? Austral, también. Que la vamos a escuchar, de hecho, Austral más ratito, dentro de lo que es lo nuevo de la música en contra el puto sistema. De la contra babilónica. Así que eso lo vamos a escuchar un ratito más también. Son buenas bandas lo que es el rock de raíz, ¿ya? ¿A qué se refiere con rock de raíz? Es justamente eso, rock con mezcla de sonidos latinoamericanos, ¿ya? Así que es simpático, cabros. Me gusta la música, soy súper variado con la música, ¿ya? Eso. Pero lo que más me gusta es el ska y el punk, hay que decirlo, ¿ya? Pero disfruto mucho de todo lo que es la música, del hip hop me gusta mucho, la trova también me gusta mucho. Como que todo eso lo escuchamos acá en el programa, ¿han cachado, no? Cabrón. Así que, pero si quieren pedir temas, obviamente también lo pueden hacer. Pero nunca doy como ese pase. Nunca doy como el pase de que puedan solicitar sus temas. Pero lo pueden hacer, cabrón. Utilicen el programa, obviamente. Lo que ustedes deseen, aquí está el programa. ¿Ya? Está de más decirlo. Está de más decir, obviamente, e invitar a cada uno de los músicos que deseen difundir su música, por favor. Valga la redundancia. Por favor, háganla llegar a través de lo que son las redes que tenemos, compas. A través de lo que es contrababilón@gmail.com. La mayoría de las veces lo solicitamos a través del correo electrónico porque es lo que más vemos, ya, es lo que más visualizamos. El WhatsApp no lo vemos mucho, pero lo vemos, ya, también lo pueden hacer. +56 942 14 72 47. Un gran saludo, antes que se me vaya, un gran saludo al compañero el Chalo KS Palo, que nos va mandando temitas, compas, y nos va mandando unos temones. Puta que tiene buenos temas el Chalo KS Palo. Esperando escucharlo en algún momento cuando ya tengamos algunos temas buenos del compañero. Ahí vamos a cachar. Vamos a ver si rescatamos algunos de los temas que nos ha enviado el Chalo KS Palo para poder escucharlo. Lo hemos escuchado, sí, acá en el programa, pero igual, obviamente, la idea es poder escucharlo también nuevamente. Así que le agradecemos al compañero Chalo KS Palo, que siempre nos está tirando musiquita por ahí. Y eso, pues, compas, así que ahí están las manos, +56 942 14 72 47. Están las redes sociales, obviamente, a través de Caco contra Babilón y Programa contra Babilón, a través del fanpage y a través del Facebook, y a través del Instagram, que es @contrababilón, ya, donde nos pueden, todo lo que ustedes deseen difundir, lo pueden enviar para poder difundirlo desde acá también, ya. Si quieren salir al aire, bueno, si quieren lo llamamos, no hay problema, compas. No somos muy buenos de hacer entrevistas, pero bueno. Pero bueno, así es el programa. Y así llevamos todo este tiempo. Ya compas, así que eso, los invitamos obviamente para que se queden, no se cambien. Estamos en las radios cómplices de la Contra Babilón. Ustedes saben obviamente que saludamos a las radios cómplices a esta hora. Cuando ya comienza a sonar lo que es esta música, significa que, oye, vamos a las radios cómplices. Directamente desde Radio Nehuen, a través de RadioNehuen.cl, todos los días miércoles desde las 22 horas y a través de la aplicación de Google Play gratuita, obviamente, descarguen Radio Nehuen y pueden escucharlo, la programación completa. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial, 87.7 de la frecuencia modulada, sábado 23 horas y miércoles 23 horas, RadioPlaceres.cl. Desde Neuquén, Argentina, las compañeras del colectivo feminista libertario, Casandras. Ya todos los días, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, casandras.org. Radio Curruf, la señal del viento, radiocurruf.org desde el World Map, un miércoles 22 horas en directo. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces psicológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, todos los días domingo desde las 6 de la mañana en horario de Madrid. A propósito de Asalto Mata Radio, estamos esperando obviamente las nuevas bandas asociadas, gracias al Santi. ¡Eupa, Santi! Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada y www.radioextremo.cl, movilizando sueños desde Reñaca Alto, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Oye, Radio Libre 96.3, Santa Teresita en el Bocado de Zamborombón, la Bahía de Zamborombón. Esto es, me perdí, Radio Libre 96.3 FM y a través de Radio Libre 963.wordpress.com, viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas, sábado desde las 12 horas. 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de San Fernando y a través de Radio UCAN.cl. Radio Educativa 107.5 FM en la comuna de Nancagua, sexta región, todos los días sábados desde las 21 horas. Radio Educativa.daemnancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria, Radio Sudaca.org, 105.3 FM desde Trelew, Argentina, sábado 22 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas y domingo desde las 11 de la mañana. Radio Chapita FM desde el Montevideo, barrio Nuevo París, 88.5 en la frecuencia modulada, viernes y sábado 21 horas de Montevideo, la Chapita FM 885.blogspot.com. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, jueves 15:30 horas, radio jfm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes mediodía y a contar de las 20 horas, el día viernes, sonando todo el día en la Villa Olímpica. Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde San Felipe, 107.9 de la frecuencia modulada y a través de rcpa.cl, sábado 21:30 horas. Radio Activa FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, todos los días sábado 18 horas, radioactivat.org. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde la 1 de la tarde, 106.5 de la frecuencia modulada. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, jueves y martes desde las 21 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, viernes 15 horas. Ajusco Radio de México, ajuscoradio.mx, jueves 18 horas de México. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas de Granada. Radio 31 de Enero, directamente desde la Villa Portales, por ahí andan los compañeros. Radio 31 de Enero.org, en directo miércoles 22 horas y domingo 17 horas. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, a través del 87.5 de la frecuencia modulada en la comuna de San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación de Google Play, Radio Lafkenche, viernes de 19 horas. Saludamos al compañero de Radio Capucha, sábado 20 horas a radiocapucha.perronegro.cl. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde Neuquén, Argentina, 100.5 FM, labulla.org, jueves 18 horas. Y por último, los compañeros de la Radio Alternativa FM desde Montevideo, Barrio Nuevo París, 105.5 de la frecuencia modulada y a través de Radio Alternativa FM, 1055.blogspot.com, viernes 20 horas de Montevideo, queridos compañeros. Ahí tenemos a todas las radios cómplices de la contra, a las cuales les agradecemos infinitamente, eternamente, fraternalmente, mentemente, todos los mente, compas, ¿ya? Amorosamente, apretadamente. Le mandamos un gran abrazo a cada uno de los compañeros que participan en cada una de estas radios libres, radios autónomas, radios comunitarias, radios que están ahí con la gente, ¿ah? Que le abren justamente una alternativa fundamental e importantísima a cada uno de los vecinos de los diferentes territorios que están ahí, esperando obviamente que cada uno de ustedes, queridos vecinos, oyentes, ya que están ahí, compañeros, compañeras, compañeres, que están ahí escuchando, puedan participar justamente de lo que son estos medios alternativos, libres, independientes, ya. No solamente que participen de ellos, sino que los apoyen, que los escuchen, que los difundan, ¿ya? Porque está justamente la comunicación alternativa, está en paralelo de lo que es la comunicación comercial. Porque la comunicación libre tiene que existir, porque es un derecho humano. Es un derecho humano tener la libertad de poder comunicar y tener la libertad de poder recibir lo que se está comunicando. Así de corta. Esto es mundano. Que es una bandota, compas, es una bandota. También vamos a ir a escuchar Guerra Social y luego vamos a escuchar a Last Chip, que es una tremenda bandota también. Del disco Lucha por tu Libertad vamos a escuchar Revuelta, sonando en la contra. Por el asesino y ladrón, nuestro futuro es destruir su imperio neoliberal. No tenemos futuro. Radicalización, anarquismo, gobierno y política que privatiza, sigue vendiendo nuestro país al unizaje. El pobre es su negocio, el agua es su negocio, el monopolio es su negocio, el petróleo es su negocio, el gobierno es su negocio, el mundo es su negocio. Constitución. jornada anticarcelaria por todos los territorios y pueblos en resistencia. Sábado 20 de noviembre del 2021. Convocamos a todos y todas quienes luchan y resisten al Estado capitalista en todos los territorios a organizar jornadas de total agitación el día 20 de noviembre. Por la libertad de todas y todos los compañeros que por querer avanzar en la destrucción de este maldito sistema injusto se encuentran secuestrados por el Estado. La invitación es a reunirse para crear, armar, actividades diversas que impliquen reflexión activa sobre la prisión política como herramienta histórica permanente de control y aniquilamiento sobre los cuerpos y las ideas. Que se transmita la actual realidad de resistencia cotidiana que viven nuestros compañeros y nuestras compañeras en las distintas cárceles. Que se comparta una olla común, que se pinten muros, que haya música con sonidos para la resistencia, que se sumen las radios populares, que nuestros niños y niñas puedan compartir también en un espacio amable y respetuoso con la vida y la libertad. Se compartirán saludos y mensajes durante ese día. Un abrazo fraterno. Arma, acciona y lucha. Convocan redes de apoyo a presos y presas políticas, anarquistas, subversivos, mapuches y de la revuelta. Muy bien, este es un mensaje para la gente. La gente que les quemó sus casitas, pobrecitos son ustedes, muy pobrecitos, que les gustaría que viniera mucha gente desconocida y quemara sus hogares, sus casas, sus ropas y quizás hasta sus familias, no sé, cualquier cosa podría haber pasado. Podría haber sido aún más malo, aún más malo. Dígame, ¿quién me apoya? ¿Quién me apoya? Bueno, yo apoyo lo que dijo Elías, pero todo lo que dice Elías es verdad. Esas personas no deberían de quemar eso, quemaron ropa de bebé, eso yo nunca lo entendí. Quemaron animales, quemaron gatitos y quemaron conejos por si no lo sabían. Ningún humano es ilegal. Quiero decir que ningún ser humano es ilegal, ni tampoco un animalito. Hola, yo soy Facu y la frase que les quiero decir: ¡ningún humano es ilegal! Ningún ser humano es ilegal. Hola, yo soy Iax. ¿Y por qué? ¿Por qué tuve que pasar esto? ¿Por qué tuve que pasar esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ningún ser humano es ilegal! www.radiotarpuy.blogspot.com. www.radiotarpuy.blogspot.com, compas, para que puedan escuchar todo el trabajo que están realizando algunos pequeños a través de lo que son las radios, a través de lo que es el medio alternativo de radio. Y un saludo grande a todos los compañeros que están y compañeras que están realizando justamente este trabajo con los pequeños. Ahí estuvimos escuchando un audio que grabaron ellos con respecto a lo que sucedió en el norte de Chile, en la expulsión de los hermanos venezolanos. Qué lindo escuchar a los niños, compas. Qué lindo, qué emocionante poder escuchar a los niños, ya sea en audios, verlos obviamente contentos, felices, y escucharlos también cantar también. Cuando están contentos, cuando están ahí, no sé, jugando. Cuando están jugando y están en su mundo. No sé si se dan cuenta y ellos como que olvidan todo lo que tienen a su alrededor, solamente se meten en su juego, en su mundo de niño, que es lo que tienen que ser, po. Niños nomás, po. Nada más. Qué lindo compás. Ya, querido compañero, sí, escuchamos también lo que son el audio con respecto a las movilizaciones, que se está llamando a las diferentes movilizaciones para que puedan manifestarse, ya sea en diferentes territorios, ya el día sábado 20 de noviembre. Ya, esto lo convoca la red de apoyos de presos políticos anarquistas, subversivos, mapuche y de la revuelta Compas, ya en memoria de todos los asesinados y asesinadas bajo este maldito estado policial. Compas, el día viernes 29 de octubre el Tribunal Oral de lo Penal de Quillota sentenció a presidio perpetuo calificado a Víctor Alejandro Pulgar Vidal, quien secuestró, violó y mató a Nicole Saavedra Bahamondes, de 23 años, en junio del año 2016. Se condena a Víctor Pulgar como autor directo e inmediato del delito de secuestro con violación y homicidio ejecutado en contra de Nicole Saavedra, cometido el primero de ellos en forma permanente entre los días 18 y 24 de junio del año 2016 y los dos restantes el día 24 de junio del año 2016, manifestó la jueza redactora de la causa, Mónica Oliva. Además, se inhabilitó al sentenciado de sus derechos políticos para toda la vida. El tribunal determinó que el autor del crimen actuó con alevosía. El tribunal, por mayoría, considera que en los hechos el acusado actuó con alevosía agravante de responsabilidad penal prevista en el artículo 12, número 1 del Código Penal, toda vez que actuó sobre seguro, creando oportunidades materiales que eviten todo riesgo a la persona del autor. En este caso, el haber sustraído el teléfono celular de Nicole y el haberla alcoholizado con el objetivo de disminuir su capacidad de resistencia o pedir auxilio. El cuerpo de Nicole Saavedra fue encontrado hace 5 años en un sitio de Eriazo de Limache con rastros de haber sido fuertemente agredida. ¿Ya? Eso había aparecido hace un par de días atrás. Y lo que vamos a leer apareció el día de ayer. Funar, denunciar, agitar. Lamentablemente la lucha de Nicole Saavedra no terminó al ser condenado Víctor Pulgar, ya que el abogado defensor Patricio Jiménez Contreras y la Defensoría Penal Pública el día 8 de noviembre han presentado la nulidad de la sentencia de la condena por cadena perpetua calificada. La sentencia fue contundente en el establecimiento de los hechos y la participación de Pulgar, como asimismo en las movilizaciones, las motivaciones, para fijar presidio perpetuo calificado. El perfil realizado a Pulgar indica que es una persona que tiene una escalada delictual y que es probable a reincidir si está suelto. Nos parece muy grave que la Defensoría Penal Pública, como organismo del Estado, quiera ser cómplice en mantener la violencia vivida por la familia y mujeres lesbianas de todo el país mediante la presentación de un recurso sin fundamentos que pretende exculpar a un lesbicida y violador reiterado. No vamos a permitir que dejen libre a un violador asesino. Nos vamos a manifestar en la corte y en todos los lugares que sea necesario para que Nicole tenga justicia. ¿Ya? Esto lo arman las redes de apoyo y las redes de difusión por Nicole Saavedra Bahamondes. ¿Ya? Y desde acá justamente agitamos y denunciamos el llamamiento de la Defensoría Penal Pública con respecto a la anulación del juicio. Y exigimos lo que es justicia para Nicole Saavedra Bahamondes. ¿Ya? Así que eso, queremos recordarlo justamente, compas. Y no queremos olvidarlo, y lo más importante, no queremos olvidar a Nicole Saavedra Bahamondes, ¿ya? Esto es Orregias, ya con el tema justamente sacado en conmemoración a Nicole. Este tema se llama Nicole Saavedra Bahamondes y luego vamos a escuchar a Boycott con el tema Hablarán las calles. Thank you. Seguimos en Contra Babilón. Y va molestar vais la bota d'un rei. Qui vol pintar-li la cara a la reina? Qui vol que un mono ens dicte les lleis? Ei, qui vol fugir a la serra? Qui li queden butxaques sense forats? Qui no sent viure en la selva? Qui vol que un poble que vol decidir sigui un poble ignorat? Un zero a l'esquerra. Qui vol que quatre psicòpates amb un parxís sempre en pobresa i misèria? Com és que es pot ser fiscal algun paradís? Qui es traga encara esta penya? Qui es traguen ells el pastís fins que caiguen les dents? Que pare el tren que baixem. Salut, viurem la derrota junts. Que pare el tren que marxem. Que quiere ser esclavo siempre, que quiere callar obediente, que prefiere agachar la cabeza, sacar sus fuerzas, luchar de frente. ¿Quién quiere ser uno más, siguiendo su ritmo y compás, en vez de ser de un pueblo que habla, que luche, que muestra su dignidad? En una barca amarrada en el muelle del puerto, por si hay que escapar por el mar, por si hay que zarpar y buscar un lugar en el que sople el viento. Tengo una niña y mis sueños sin alimentar, no queda ni pan ni misterios. El cementerio nos vestirá a todos igual, seremos todos el gremio. En las calles suenan gritos, son las voces de los pobres, las armas del pueblo unido. En las calles suenan gritos, son las voces de los pobres, las armas del pueblo unido. En las calles suenan gritos, son las voces de los pobres, las armas del pueblo unido. En las calles suenan gritos, son las voces de los pobres, las armas del pueblo unido. En las calles suenan gritos, son las voces de los pobres, las armas del pueblo unido. En las calles suenan gritos, son las voces de los pobres, las armas del pueblo unido. Y no, no vamos a tragar ni una mierda más, vamos a reventar. Que la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. ¡Eso! ¡Qué buena banda, compas! Vamos a ir a escuchar Skatakama dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión. Primero que todo vamos a escuchar Skatakama. Primer adelanto de Skatakama, el cual da nombre a su próximo álbum llamado Skalikan. Ya a solo días que se cumplieron los 2 años de la revuelta de octubre, una instrumental que no olvida las raíces del Kunza, lengua del pueblo, Likan Antai. Vamos a ir a escuchar directamente traída desde los sonidos aboriginales del sello Dale Aborigen, compás, lo que es lo nuevo de Skatakama, obviamente, directamente desde el norte de Chile, de San Pedro de Atacama, sonando los sonidos, ya valga la redundancia, de Skatakama. Vamos a ir a escuchar entonces Skalikan. Y luego vamos a escuchar... importante, esto fue grabado en diciembre del año 2020. Skalikan trae toda la fuerza y memoria del norte del territorio formando parte de los estrenos originales 2021, ya para que también tengan esa información. Y luego vamos a escuchar, como les habíamos anunciado, a la banda, a la bandota llamada Austral, que es una banda de metal étnico, directamente desde Chile, compas. Desde Santiago son los compañeros de Austral. Vamos, sacaron un tremendo discón llamado Patagonia, ya que es un discón. Si que tienen la oportunidad de escucharlo, escúchenlo, compas. Ya es una bandota. Y ahora vamos a ir a escuchar lo nuevo de lo nuevo, sacados un par de días atrás. El tema se llama Premonición, con la bandota llamada Austral. Primero Skatakama y luego Austral, sonando en los nuevos sonidos de la rebelión. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Así como mapuche nosotros no vale nada. No lo hacen valer. Lo miran, o mirar ese animalito. Si lo matan, lo matan. Aquí no hay justicia. En Chile no hay justicia. El carabinero es un, como dijera yo, cometió un delito. Así que igual que lo condenen y como le dijera yo, que no salga más. Aquí se produce una situación bastante paradójica y triste, que es que los familiares, principalmente los padres de Alex Lemún, han llevado más tiempo luchando por verdad y justicia, más que el tiempo que pudieron disfrutar a su hijo de 17 años. Esta circunstancia evidentemente ha marcado a toda una familia, a toda una comunidad. De hecho, actualmente la comunidad lleva el nombre de Alex Lemún, producto precisamente del trauma que conllevó para la familia y la comunidad estos acontecimientos y la posterior impunidad hasta el día de hoy del funcionario de Carabineros Marco Troyer Heisen. Este caso se remonta al año 2002. El 7 de noviembre de ese año, Alex Lemún recibe un disparo en su cabeza por parte de, en ese entonces, un mayor de Carabineros, quien hace uso de armas letales en contra de personas totalmente desarmadas y que se encontraban haciendo control territorial de un fundo en el sector de Requén Lemún, en la comuna de Coyipulli. Entonces lo informaron que Ale lo habían baleado. Y ahí empieza el tema del hijo. Bueno, este campo lo tenían tomado ya hacía como 2 meses, la comunidad aquí Antonio Panechú. Y este dijo un día, yo también voy a ir a la lucha, porque tenéis muy poca tierra. Y son intentados desalojar por funcionarios de Carabineros. Los comuneros reaccionan lanzándole piedras y la reacción absolutamente desproporcionada del funcionario, en este caso de Marco Troyer. De hecho, el orificio que le queda en la frente a Alex es muy parecido al que deja una pistola 9 milímetros. Ese nivel de violencia el que se utilizó en contra de personas que se encontraban lanzando piedras. Ya, se lo fue nuestro hijo. Eso fue el 2002. Dolor, la familia aquí, grande. Que igual nunca haya pasado eso, nunca un carabinero haya matado a un joven mapuche. Nosotros nunca había antes, no había escuchado yo. Creo que fue el primer, digamos, joven mapuche que llegó a matarse por un conflicto de tierra. Señalar también que en ese gobierno socialista se le dio todo el respaldo y el apoyo al carabinero y finalmente terminó siendo ascendido, retirándose de la fila de carabinero con un grado de coronel. Es decir, Marcos Trewer, por el homicidio del adolescente Alex Lemún, no recibió absolutamente ningún día de castigo ni ninguna sanción por ello. Sí recalcar que recibió un día de arresto y fue únicamente por no cumplir protocolos internos de carabineros que dicen en relación con el desalojo de un fundo. Y ahí enganchamos nosotros con estos institutos de derechos humanos. Pero ya ha pasado como 8 años, está el caso casi olvidado. Sin embargo, la familia, en su búsqueda incesante de justicia, recurrió a tribunales internacionales, específicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado de Chile reconoció su responsabilidad en la violación de los derechos humanos en el caso de Alex Lemún, en contra de la propia víctima y obviamente su familia. Y dentro de los acuerdos se resolvió que este caso debía ser conocido por la justicia ordinaria y que se resolviera lo que en derecho corresponda. Nosotros siempre hemos estado atentos a que esto sea justicia por el Paco. Muy malo lo que se hizo. Casi destruyó una familia. Para mí nomás el tribunal acceda a condenarlo. Como un acuerdo que hicimos los 15 años, más años, que se le aplique la ley como corresponde. Yo, compadre. Y en algunas cosas, por último, el tribunal, los jueces, apliquen la ley como corresponde. Que no de otra forma, no. Esto se va a seguir haciendo porque así estamos marcados nosotros como apoyo. Somos castigados, controlados donde vamos. Según ellos, tiene la ley. Nosotros hemos sufrido harto este tiempo. Hasta el día de hoy, ahora ya viene cerca el juicio, cómo va a salir no sabemos. Ojalá se haga juicio justo nomás y se condene, quede estar la reja al Paco. Estábamos escuchando, queridos compañeros, un reportaje audio ya con respecto a lo sucedido y el asesinato de Alex Lemún. Ya el cual justamente el asesino Alex El Moon, el coronel en retiro de carabineros, ¿cómo se llama este Juan? Por aquí lo tenía, Marco Trewer, aquí está. El día 7 de noviembre del año 2012, ya mientras el joven participaba en una recuperación de un predio, ya en el Fundo Santa Elisa, en la Forestal Mininco, en la comuna de Ercilla, fue disparado, fue asesinado por Marco Trewer, el compañero comunero Alex Le Moon. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco sentenció con 3 años de presidio al coronel, ya Marco Aurelio Trewer Heisen, por el homicidio del adolescente mapuche Alex Le Moon Saavedra, perpetrado el día 7 de noviembre del año 2002, mientras el joven participaba en la recuperación del predio. La pena se dio por cumplida por el tiempo en que Trewer ha pasado con distintas medidas cautelares. De acuerdo a la jueza Karina Rubio, el carabinero se retiró, quedó en prisión preventiva desde el día 28 de septiembre del año 2018 hasta el día 22 de junio del año 2020. Luego, la cautelar fue sustituida por arresto domiciliario total, mantenida hasta ahora. Trewer fue condenado el día 16 de octubre y hoy el TOP, ya eso fue hace un par de días atrás, dictó la sentencia en resolución unánime en tribunal integrado por magistrados Solange Sufán, Etienne Fellay y Karina Rubio. Tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la ocurrencia del delito como la participación culpable del ex jefe de la comisaría de Angol en los hechos. El día 12 de noviembre del año 2002, después de 5 días de agonía, el joven estudiante de secundaria de 17 años murió en una clínica de Temuco. Debido al impacto de bala en la cabeza, se trató del primer asesinato de un joven mapuche a manos de la policía chilena en democracia. Y luego vinieron los casos de Matías Catrileo en el año 2008, Jaime Mendoza Collío en el año 2009, Camilo Catrillanca en el año 2018. Y actualmente, otros asesinatos que eso se los vamos a nombrar, de hecho, en un ratito más. Los primeros 2 años, la causa fue tramitada por la justicia militar, quienes resolvieron no aplicar pena ni seguir investigando, sobreseyándola temporalmente. La justicia ordinaria, por su parte, solo investigó la supuesta agresión que habría recibido Carabineros y en la cual Alex Le Moon se encontraba en calidad de imputado. Alex Le Moon no tuvo justicia, ¿ya? Es por esto, justamente porque se dieron a conocer estos 3 años de presidio del Paco de mierda, y quedó libre. Ya, así que quedó por cumplida la sentencia. Desde acá conmemoramos, recordamos el Weichan, ya el Nehuen de Alex Le Moon. Así que eso, vamos a ir a escuchar, obviamente si hablamos de Alex Le Moon, tenemos que escuchar a Pucutreñuque del disco Kimun Ka Wei Chan del año 2016. Vamos a ir a escuchar a Alex Le Moon y luego vamos a escuchar a los tremendos de Huehuaín, quienes son los terroristas. Carabineros de Chile, hoy comprobamos la cobardía y desesperación con que Carabineros intenta negar su responsabilidad en la muerte de un joven comunero mapuche de solo 17 años. En nuestra historia, muchos han sido los mapuches que entregaron la vida por dignidad y lealtad a su pueblo. Hoy debemos incluir Alex de Gull, Julio Huentecura, Zenón Díaz de Gull, Matías Catileo, Jaime Mendoza Collío, Rodrigo Melinao. Ya hasta los últimos momentos demostraron la fuerza que caracteriza a los jóvenes mapuches, que día a día se comprometen con mayor fuerza y energía en la recuperación de sus derechos políticos y territoriales como pueblo nación mapuche. Políticos y territoriales como pueblo nación mapuche, como pueblo nación mapuche, como pueblo nación mapuche. Llamamos a todos nuestros hermanos a convertir este momento de dolor en fuerza y energía para seguir luchando, para seguir resistiendo, para fortalecer el control territorial, seguir resistiendo y avanzando hacia la liberación nacional mapuche, hacia la liberación nacional mapuche, de un país en el territorio mapuche, con el nombre del conflicto, Marichubo Beni, Marichubo Beni. Alex de Mule Mule, fue chafe, Alex de Mule Mule, fue chafe, Alex de Mule Mule, fue chafe, Alex de Mule Mule, fue chafe. Yo sigo en tu ausencia, no importa que muera en el intento. Venganza en honor a mi peñi, porque lo mataron. Yo pienso en mi gente, todavía no termina la batalla. La lucha está presente, se siente el llanto de mi gente. Cuidas inconscientes, que cuando mi noche te denunciamos, anunciamos a los Wicca. Que el pueblo está presente, valiente pero hermano, por haber pirado contra el Estado. Maldigo a ese policía que mató a mi ejemplo de luchador. Hermano, nos vemos en el Guarani Mapu. Alex de Mule Mule, fue chafe, Alex de Mule Mule, fue chafe, Alex de Mule Mule, fue chafe, Alex de Mule Mule, fue chafe, Alex de Mule Mule, fue chafe. Libertad a los presos políticos mapuches. Well, well, we chan, Marichi Wobbley, we chafe ne wen. Libertad, libertad, conche tu madre. Los grandes capitalistas, las grandes transnacionales, las grandes, el gran imperio forestal, llámese Angelini, llámese Luxig, Larraín, Cruzat, etcétera, etcétera, todas estas familias están percibiendo billones y billones de dólares en ganancias. Y paradojalmente, ¿cómo vive el comunero que está al lado? Esa es la gran injusticia que no se ve. That's why. ¿quiénes son los terroristas? Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Hoy los medios temones que no escuchamos. Huehuaín, todo el power, todo el nehuén de los compañeros de Huehuaín. Queridos compas, dentro de lo que es la trova libre de esta semana vamos a ir a escuchar a dos tremendos cantautores. Primero que todo vamos a escuchar a lo nuevo de Daniela Millaleo, la gran Daniela Millaleo, en la cual aparece también en conjunto con Roberto Márquez. Vamos a ir a escuchar el Guainito del Inmigrante, que es una historia de mi abuelo y mi abuela, de muchos mapuches, que salieron de un sur empobrecido y despojado por los que hoy siguen reprimiendo y lograron establecer en poblaciones a sus familias, pero siempre mirando al sur. Y quién sabrá si allá el sol me dará el mismo calor, y si me arrullará con sus manos un destino mejor. Se preguntaron mis ancestros al venir a trabajar a un lugar lleno de colonialismo y racismo, pero la gente que hoy cruzan las fronteras y llegan a un lugar donde queman sus cosas y los juguetes de sus niños por un falso patriotismo, muy parecido al fascismo, este tema es para ustedes, es mi entrega, nuestra entrega a su lucha. Muchas gracias por escuchar y difundir. Migrar es un derecho humano. Y si los estados no son capaces de entender esto, el pueblo sí lo hará. Chaltumay. Eso fue justamente la presentación en el momento que se lanzó lo que es este video y el tema llamado Guainitos del Inmigrante de Daniela Millaleo. Y luego vamos a escuchar a Nano Stern con un tema dedicado a Gustavo Gatica. ¿Por qué? Porque el día 8 de noviembre del año 2019, en la calle Carabineros de Chile, en el centro de Santiago, Gustavo Gatica recibió dos disparos que lo dejaron ciego, ¿ya? Y en la cual, obviamente, para variar, ya no hay justicia, puesto que está el Paco asesino, Claudio Crespo, está con arraigo nacional solamente y firma quincenal. Ya justamente queremos recordar y queremos conmemorar a Gustavo Gatica. Hechos que no nos gustaría comentar, hechos que no nos gustaría conmemorar, pero lo recordamos. Esto es Daniela Millaleo con Guainito del Inmigrante y luego Nano Stern, Regalé mis ojos. Ya en el camino hacia el norte oscuro, dejando atrás a un sur amigo, y a mi lado escucho que buen viento se avecina, y no sabrá lo que me espera en aquel destino. Cambio de estrellas, es la noche que me cubre llena, dejo los rocíos, otras aves que me son ajenas, y no sé si el cielo traerá los mismos astros viejos que caminaban conmigo cuando el sur estaba quieto. ¿Y quién sabrá si allá el sol me

esperanza por lo que vendrá. Canto porque el miedo que tenemos se nos pasará. Canto y luego exijo que ya no haya más impunidad. Canto pa' que el canto sea un arma de la libertad. Canto con los niños que son libres de toda maldad. Canto por los viejos que merecen otra realidad. Canto y tengo pena y me da rabia la desigualdad. Canto porque el verso es mi fusil en esta sociedad. Entre tanta noche, entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Adriana Linkopi Cayuco. Veníamos de nosotros de allá de Peleco, que andamos trabajando. Veníamos pasando y cuando los militares estaban ahí, dele bala con cualquiera, que no respetaban niños, no respetaban a nadie, disparaban, solo disparaban a la gente. Yo arranqué con mis dos niñitas y mi marido como que se tapó a la orillita de una garita y ellos va y le dispararon. De ahí de unas personas que venían, no me acuerdo cómo, lo empezaron a arrastrarlo y ahí lo sacaron para acá, para el hospital. Fue muy traumante. Mi hija me decía, vámonos, vámonos, vámonos. Los militares ya no querían, puro matar personas, puro matar. No respetaban a nadie, ellos que disparaban para vos. No podían disparar para todos lados. Era muy traumante. Así le tiene el Estado, dejando que uno es pobre, todo. Busca los recursos y ellos no lo tienen. Lástima, ¿por qué no se fijan primero en la pobreza que tienen para este lugar acá? Siempre se fijan en todas las lecciones para allá, los militares dándole cosas, porque esa plata no me va a tener la pobreza que tienen para acá, para el sur, que tienen la pura historia. Y aún no, a la gente lo atormentan todos los días los militares en la calle. Uno sale para afuera, ahí está. Uno no puede salir ni con sus niñitos porque mi niñita le tienen terror. En este momento una persona de forma anónima nos quiere decir el relato que vivió hace poco en estos momentos. Mire, nosotros veníamos pasando porque los militares abrieron la pasada para que se abriera la ruta, se habilitara la ruta hacia Tirúa. Y resulta que cuando ellos abrieron la pasada para que nosotros pasáramos como pasajeros, no como manifestantes, veníamos pasando en caravana. No me grabe, por favor. Y resulta que cuando veníamos pasando, militares empezaron a dispararle a los vehículos de los pasajeros que veníamos pasando en la carretera. Y cuando ellos le dispararon a un caballero que venía delante de nosotros y más atrás tocó un tiro a una niñita menor de edad. Y ella quedó botada ahí en la ruta y ellos le prestaron ayuda a la niña y al otro caballero lo dejaron ahí. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que los militares están manifestándose en este minuto, no el pueblo mapuche. Eso no. Donde la pasada veníamos del Chatupú, ¿ya? Y un milico llegó y lo disparó. Ahí está la camioneta afuera, está toda mañana. Yo después voy a revisar el vehículo, porque yo me comuniqué contigo. Sí. Como a las 5:30, 6. Oye, si nosotros estábamos al lado de allá del paro, después abrieron el paso y íbamos cruzando de Chatupú, todos los vehículos atrás, y los dispararon. Nosotros escuchamos. Sin hacer nada. En la llamada telefónica oímos cuando la gente pidió dejar pasar, pidió el libre tránsito. Y Carabinero no dejó pasar a nuestros lamas, a nuestros vecinos. Esa es la represión que los tienen contra nuestro pueblo, nación mapuche. Los muchachos. Fuerza Lamuel. Espera. Carabineros y milico los dejaron pasar y a detrás de una micro. Y me cambié a mi derecha, yo iba manejando. Y un milico se da la media vuelta y los dispara, quema ropa. Siendo que iba transitando por la ruta, estuve más de 8 horas parado para poder pasar para allá y llegan y los disparan. Adentro viene otro compañero que iba conmigo, que lo iba trasladando para allá. Iba una niña dentro de la camioneta y los milicos, sin decirle nada, los dispararon. ¿Ustedes estaban participando en la carretera? No, yo estaba parado porque la carretera estaba parada. Carabinero tenía la carretera, la ruta cortada. Después ellos mismos los dieron la pasada. Los buses, los vehículos, todo. Y de un repente yo me cambio a mi pista derecha y el milico se da la media vuelta y los dispara. Mi camioneta está allá. Está cambiando. Esta es una declaración de guerra lo que ha ocurrido el día de ayer. Así nosotros lo tomamos hoy día en las comunidades. Este Estado solamente nos busca deslegitimar, nos busca encarcelar, nos busca criminalizar nuestra demanda. Cuando los verdaderos responsables del robo, del saqueo, son ellos. De este Hualmapo le decimos no, no más injusticia. Aquí vamos a estar de pie y frente para decirle a estos terroristas genocidas que no van a poder con nosotros. Vamos a luchar con toda la fuerza que tengamos, aunque ahora les parezca, les dé risa, pero van a acordarse más tarde lo que va a pasar. No van a poder con nosotros, con este pueblo. Así que fuera este terrorismo de aquí, fuera los militares, fuera los carabineros, fuera las transnacionales. Moisán Aucamapu, lucha del territorio rebelde. Marri Marri Pumachi, Lonco, Puwerken, Pubunem, Puwechave, Pucompuche, Puchemeli Huitramapu. Al pueblo nación mapuche, a los pueblos en resistencia, a la opinión pública nacional e internacional, como Huichavé de Huichán Aucamapú, que cohabitamos el territorio de las Quenche, declaramos: el actual estado de excepción, con presencia de tropas del ejército, de infantería de marina y policías, en nuestro histórico Hualmapu, no es algo nuevo para nuestro pueblo, y responde a un plan estratégico político contrainsurgente aplicado por el gobierno actual, pero impulsado y dirigido por los poderes económicos con intereses en el territorio. ¿Quién es el poder real detrás de la clase política? ¿Quién ha gobernado, gobierna y pretende seguir gobernando en Chile? Este nuevo escenario lo entendemos como un fortalecimiento a la ya existente fuerza político-militar que el Estado chileno ha puesto a disposición del poder económico para que proteja sus intereses capitalistas en el Hualmapu histórico, sobre todo en momentos en que la resistencia mapuche ha obligado a las forestales, latifundistas, hidroeléctricas y otras expresiones capitalistas a abandonar el territorio. Este endurecimiento de la represión es en respuesta al crecimiento del pueblo mapuche en resistencia, situación que se puede ver reflejada en el alza de las recuperaciones de tierras en forma efectiva, al aumento de la capacidad de autodefensa en los territorios, a la aparición de más expresiones y organizaciones que desarrollan acciones de sabotaje y al fortalecimiento por parte de las comunidades de la vida mapuche. Esta realidad es el resultado de la continuidad de la lucha y la resistencia mapuche de hace aproximadamente 30 años. Respecto a la militarización del territorio, creemos que son varios los motivos para su implementación. Primero, como iniciativa populista frente a las elecciones de noviembre y maniobra distractora ante la acusación constitucional del imputado Piñera. Segundo, ante el fortalecimiento de una ultraderecha golpista y la debilidad de una centroizquierda servil y amarilla, los cuales, con sus acciones de traición y de no responder a las dignas demandas del pueblo, una vez más se ponen al servicio de los reales dueños de Chile, que al ver amenazados sus intereses, han presionado al gobierno para que instale a los militares en el Hualmapu. En consecuencia, con nuestros Cuidi y Quechoyem, que sostuvieron el Huaychan contra los invasores incas, españoles y el Estado chileno, instamos a esta nueva fuerza policial y militar, perros guardianes de los ricos, a hacer abandono de nuestro territorio, porque serán derrotados por la fuerza del pueblo mapuche en armas. Como Huaychan Aucamapu, reafirmamos nuestro compromiso revolucionario en las acciones de sabotaje a los intereses capitalistas que destruyen y devastan la Ñuque Mapu, así como en las acciones armadas que son concordantes con las necesidades de nuestros LOB y comunidades, reales garantes y poseedores de la legitimidad territorial. Por los huaychaves caídos en combate, libertad a los presos políticos mapuche, libertad a los presos políticos del pueblo chileno. Fuera los milicos y los pacos del Hualmapu. Nielole Mapu, Muleya Ucán, Huaychan Aucamapu. ¡Ya! Porque en Chile se asesina al mapuche. Recordamos a Jordan Yempi, de 23 años, asesinado por el Estado de Chile el 3 de noviembre del año 2021 en Huentelolén, en Cañete. Conmemoramos y recordamos con mucho respeto, con mucho honor al pueblo nación mapuche. Cuerpo formado, cara redonda, frente estrecha, pómulos pronunciados, de aire grave, sombrío, como desconfiado. Raza indómita, ¿de qué respeto habla el Estado? No hay trato, no, no hay entrevistas a la historia. Esta cultura no cabe en un museo, chivateo. La sangre pesa más que el agua, catrileo. A la prensa ya no le creo. Terroristas y mapuches, todos al mismo saco. Permanece en la trinchera como el negro matapacos. Lucha por la vida y sobrevivir será difícil. En la Araucanía se planea un nuevo atraco. Florecerá el canelo, también la flor del quiaupo. Como respeto de machi que permanece con el tiempo. Como el viento, como el agua, como gente de la tierra. Inca, chileno, español, no hay tregua con su guerra. No me hablen de justicia, el sur es campo y se puso hardcore. Desde que enviaron la milicia, desde que el gobierno quema bosque y planta vinos con prisa. Cuánto niño baleado sin salir en las noticias. Ellos se imponen con miedo. Ellos se imponen con bala. Pero no saben de nuestro odio, que es odio y fuego. Oh, oh, es odio y fuego. Defender un progreso que se esmera por doblegar, poner la pata encima y extender su frontera, con guerras disfrazadas de campañas para pacificar y relatar luego esa mentira en la escuela. Si una empresa saquea las tierras que escasean, ¿quién es quién para juzgar? Que tengan fuego las ideas. Yo no soy mapuche, pero conozco bien mi piel morena. Latinoamérica y Arauco corren por mis venas. Si tus derechos los vendieran en una subasta, odiaría y mendigarle dignidad al que te aplasta. Legitimar la lucha que no tranza si el mapuche avanza por no haberse contentado con promesas falsa. El pueblo va a vencer, tiene que aprender de Lautaro, Toki Bravo, sin temor a levantarse contra el amo. Un gran ejemplo para la juventud es ver al mapuche alzado y la miseria conformista del que aguanta dominado. Que lo que hacen es violento, perfecto, pero compare que sea honesto. Un allanamiento sangriento con niños adentro, con peñas pagando por ciento en cárceles del gobierno, con causas sin fundamento, solo para causar remordimiento. Dale tierra a quien la trabaje y devuelve el usurpado. Tranquilidad para los niños del territorio recuperado. Que quede claro que entre Wincas también hay compañeros y que juntos de algún modo tomaremos por asalto el cielo. Cuidado con los pacos que balean por la espalda. Cuidado con tu tierra porque intentarán comprarla. Cuidado con las trampas que el Estado Winca trama. Solo la fuerza logrará lo que no pudo la palabra. Ellos se imponen con miedo. Ellos se imponen con bala. Pero no saben de nuestro odio, que es odio y fuego. Ni España con espadas, ni Chile con balas han podido contra la fuerza de la sangre araucana. Países diferentes, pero el mismo remate: tener el territorio para dárselo a un magnate. Nunca fue por la razón, siempre por la fuerza. Y por la televisión, lo que te dice la prensa es que la reacción del mapuche es violenta. Pero con mi gente a eso le llamamos resistencia. En la escuela le pusieron pacificación de la Araucanía a esa historia tan sangrienta. Le llamas educación a lo que nada te cuenta y te miente sin tener ni una vergüenza. Al rico el Estado lo respalda y con plata de tu impuesto se financia cada arma. Como el karma, algún día esas balas que lanzó el asesino sentirán su propia espalda. Más de un pueblo indígena está amenazado por el capitalismo que quiere arrasarlo todo. El costo del desarrollo es que no quede nada y por mientras consumir lo que se nos dé la gana. ¿Cómo sería que un día cambiarán por gas el aire que tu hijo respiraba? El canto de los pájaros por cartuchos de bala. La cara de felicidad por miradas cansadas. La rabia del mapuche crecerá en la batalla con la misma fuerza de una araucaria. Por su tierra sagrada no darán un paso atrás. Por un mapuche muerto mil se levantarán. Es odio y fuego. como Huaychafes que hoy día estamos asumiendo la lucha frontal contra la extensión del capitalismo. Nosotros tenemos que usar la violencia, y eso estamos claros, pero nosotros asumimos la responsabilidad y cada hecho y todo proceso de descolonización es violento. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Ahí teníamos diferentes audios con respecto a lo sucedido en Huente Lolén Compas. Ya recordamos, y llamamos justamente a las diferentes manifestaciones, formas de protestar en contra de lo que es el asesinato del pueblo nación mapuche. Ya recordamos a Jordan Yempi, asesinado justamente este día 3 de noviembre. Ya ahí estábamos escuchando algunas palabras, algunos testimonios de las personas que estuvieron ahí presenciando lo que es lo que son estos disparos, este enfrentamiento, que del cual no hubo enfrentamiento, sino que fue solamente el hecho de querer asesinar gente, querer asesinar personas, ya dentro de lo que es el Wolmapu, ya querer asesinar mapuche. Y ahí estuvimos con algunos audios de testigos justamente que estaban ahí, y junto con eso también tuvimos los comunicados de Jorge Calfunao y Juana Calfunao, huerquén de diferentes comunidades allá dentro de lo que es el Wolmapu, y tuvimos también el comunicado del Huichán Aucan Mapu, ya sobre lo que es la lucha armada en contra del Estado asesino chileno, ¿ya? También queremos recordar, queridos compañeros, un pequeño comunicado: cumpliendo más de un mes secuestrado por el Estado tras ser condenado a 90 días de prisión preventiva bajo la causa de lanzamiento de artefacto incendiario el día 1 de octubre en Plaza Dignidad, solo me queda decir y expresar el más claro sentir por nuestra lucha social, que forma y se hace parte de cada poblador, pobladora, estudiante, estudiante, trabajador, trabajadora. No nos podemos olvidar de la forma en que vivimos día a día y cómo nos relacionamos frente a la injusticia y la explotación que crea este Estado fascista junto al sistema neoliberal. Ya, bueno, ahí continúa justamente lo que es este comunicado: todo asesinato, mutilación, tortura y encarcelamiento deben ser respondido. Desde Santiago 1, un abrazo y saludo fraterno para cada persona inconsciente, revolucionaria y subversiva que se levanta y lucha por su pueblo e ideas. Estamos hablando del comunicado del compañero Enzo Lucas, preso político, ¿ya? Y exigimos justamente la libertad de Enzo, junto con eso la libertad de cada preso político subversivo de la guerra social anarquista, de la revuelta, preso político mapuche, ¿ya? Así que todos nuestros compañeros justamente que salgan de las mazmorras, salgan de este secuestro. Queridos compas, ya comenzamos justamente a lo que es la finalización del programa, recordándoles justamente lo que son las actividades que se van a estar realizando, diferentes cositas, las cuales le pasamos obviamente la visita durante este espacio. Taller de elaboración de jabones y sales de baño, requisito mujeres y hombres de 18 a 64 años, registro social hasta el 80% de menores ingresos, tener cuenta RUT para transferirle subsidio, 3 lucas por día asistido. Esto es, se va a estar realizando en la Junta de Vecinos número 19, Los Héroes. Ya saludamos a los compañeros que participan de la Junta de Vecinos número 19, de la cual justamente no siempre han estado apañando ahí. Así que las inscripciones se están realizando en la Junta de Vecinos número 19, en Peñarolén, Los Héroes, en Avenida del Valle 6069, de lunes a viernes de 14 a 18 horas. Actividad de beneficio, no más fascistas al volante, en vivo Sailor Punk, Vicio Club de Raga, Forjados, Flores Ernestos, Quiltros, Soul Zapata, Latinaxus, Sidon AMC, bueno, y muchísimas más bandas, entre ellos el compañero Jordan Buendía también. Batucada Sao Judas, ya show de circo, sábado 13 de noviembre desde las 12 pm, plato único, super mega ultra feria, super mega ultra rifa, ahí estamos, bebestibles. Plaza San Judas, Peñalolén, referencia Avenida Grecia con las Perdices, ya en las micros son la 506, 507, 511, 519. También se viene el Música Armados, la tocata lanzamiento del disco compilatorio en beneficio de los compañeros presos de la guerra social. Música Armados, volumen 4. Delinquir, Golpe a Golpe, Los Solidarios, Colegas, Los Colegas, Como Perro, Artes Negras. Ya esto va a ser el día sábado 13 de noviembre. En el 14 de la Fama, compas, desde las 18 horas, ya, actividad en solidaridad y apaño con los presos subversivos anarquistas de larga condena. libre de actitudes machistas, autoritarias, ya, no entrar botellas y llévate tu basura. Dos luquitas en la entrada con disco, compas, para que puedan participar de eso también. Bingo solidario para presos políticos desde las 17 horas en adelante. Este día va a ser el día sábado 13 de noviembre. Abolimos las cárceles y toda forma de control. Te esperamos en calle Primero de Mayo con Unidad Popular en La Victoria. Ya se viene también lo que es un almuerzo solidario, mapache a la calle, arroz con falafel y ensalada, tres luquitas, repostería vegana. Esto va a ser el día 27 de noviembre desde la 1 de la tarde. Esto es en el espacio El Llantén, ubicado en Doctor Avendaño 1658 en Cerro Navia, ya. Y se viene con delivery también, actividad libre de humo y alcohol y espacio para niñes. Jornada anticarcelaria y la resistencia en los territorios, olla común, bloque infantil, testimonios, música, pasacalle, obra de teatro. Esto va a ser el día 20 de noviembre desde las 14 horas en Riquelme con Santa Mercedes, en San Beca, acopio para los presos. Se viene también el Festival Cultural Conmemoración a 3 años del asesinato de Camilo Catrillanca. Va a estar en vivo, sonando, Rojo Vivo, Represalia, Miguelito, Sateo Gracias a Dios, En Mala, Gordon, Revuelta Popular, Iscariote, Paredones, San Borja, Colectivo Las Ratas, Capitán Morgan, Quegua, Pucutreñuque, Efaistos, Malogrados, Matute Joins, No Cedamos, Mondronauta, cáchate la cantidad de bandas. Esto va a ser el día domingo 14 de noviembre en la Plaza Yungay, desde las 12 horas. Ya lo organiza la organización y coordinadora Camilo Catrillanca. Jornada libre de alcohol, compas. Ahí teníamos todas las actividades, bueno, algunas de todas las actividades que se van a estar realizando, compas. Así que eso, muchísimas gracias por estar aguantándonos durante todo este tiempo. Agradecemos también a los compañeros y compañeras de las radios cómplices de la Contra Babilón por darnos sus espacios. Y nos encontramos en una semana más, compas, y nos despedimos con un temita de Chicha con Harina, ya del disco del 2014, Campestre Mapún. Vamos a ir a escuchar justamente Campestre Mapún de los Chicha con Harina. Hasta la próxima, compas. A seguir dándole. Cae la manea al cordero inocente y aunque doña chilla bol silvestre terrestre campestre mapún semilla cultivo chepica y napura fui. Cae la manea al cordero inocente y aunque doña chilla bol se desenra la idea a campo libre como un tregua cazador va tras la liebre y cuesta descifrar la superficie huellos eso me comieron los maíces rabia y frustración y amargura falta mucho que aprender y esa es la dura una lengua esa pregunta, saliendo de la duda, de la consulta ya un poco más aliviado y la distancia nunca fue amiga de los que se amaron, seguir hasta el fin, aunque cueste tratar de aprender a convivir con el blanco, el negro y el gris en una gran paz en hebra, la hebra ya me voy que mediodía silbato de culebra. Hasta la próxima en Contra Babilón.